es visual, es emocional, te lleva, sí, te puede llamar la atención, viste, un poco. Bueno, hoy pasó un poco, hicimos una intervención acá en Plaza de Mayo y bueno, se armó una ronda, nosotros actuamos al medio, había mucha gente, hubo gente que se fue acercando y eso también es una manera de militar y de hacer llegar un poquito de nuestra historia y de sostener la memoria, ¿no? Como que también fue decidir hacer esta obra, fue una decisión súper política y sobre todo ahora en estas épocas sentimos que más todavía tenemos que sostener estas luchas. Sí, y con lo que decía Sofi, también invitar a que la gente se sume a las rondas, que son todos los jueves a las 3:30, porque hace falta gente para las luchas, no se mantienen solas, hace falta mucha gente, las abuelas son grandes, necesitamos los jóvenes sobre todo, ponernos también esa lucha súper importante al hombro, y bueno, por eso la idea también de hacer intervenciones que tienen partes de esta obra, para eso, atraer y que la gente empiece a conocer el lugar, el espacio, este espacio de militancia que es hermoso. ¿Y qué más? Los invitamos a seguirnos en Instagram. Nuestro Instagram es silviaespejo.teatro. Ahí vamos a ir subiendo las siguientes funciones, las funciones venideras, y también vamos subiendo fragmentos de las intervenciones que vamos haciendo en la calle, en las plazas y todo lo que vendrá. Y también, ¿por qué no abrir la invitación? Como dijimos, la obra queremos que viaje, entonces nada, quien sienta que tiene un espacio, una idea, que a esta obra le pueda significar algo y pueda ser de ayuda en algo, también estamos abiertas ahí por el Instagram, que se contacten y arreglamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos este viernes 13 de junio a las 16 horas en la estación de Banfield a acompañarnos en un acto de repudio contra la represión de ayer y de hoy. Memoria, verdad y justicia contra el genocida que vive en el barrio, genocida Julio Jessy, ex integrante de la AAA, responsable material de la masacre de Pacheco. Vamos a estar concentrando a las 4 de la tarde y pueden encontrar más información en las redes por la comisaría tercera, por un espacio de memoria de Lanús.